Deportivo Quito y su puta barra. De todas las prisiones cuatro días, no hay barra más alegre y bullanguera que dicen puta barra por su fama y el barrio y toda la acompaña. Se grita el Quito Quito corazón, también se canta el ruido de pelota, se agita la bandera azul y rojo, de punta de taco, gana y guaya. Esta es la culta barra, que no se cansa de aplaudir. Esta es la culta barra, del Quito y de toda la afición. Hacen presencia todos los domingos, los pardos chiribona y espinosa, corazón paja y cuero con guerra, merinos hay amigos y los vallejos. Todos se juntan y gritan alegre, las gradas del estadio están vibrando, aplaudan, aplaudan, no dejes de aplaudir. Esta es la culta barra, que no se cansa de aplaudir. Esta es la culta barra, del Quito y de toda la afición. Bonito corazón, grita la afición, la culta barra. Hacen presencia todos los domingos, los pardos y boga y espinosa, corazón paja y vuelo con guerra, merino hay altura y los vallejos. Todos se juntan y gritan alegre, las gradas del estadio están vibrando, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Esta es la culta barra, que no se cansa de aplaudir. Esta es la culta barra, del Quito y de toda la afición. Esta es la culta barra, que no se cansa de aplaudir. Esta es la culta barra, del Quito y de toda la afición. Porque Sociedad Deportivo Quito es un sentimiento y el sentimiento es universal. Nos encontramos en los estudios de AER desde Quito, Ecuador, la capital de todos los ecuatorianos y para todo el mundo y sus planetas aledaños. En el programa de la hinchada del Deportivo Quito les saluda Vladimir Salgado y Gabriela Domínguez. Y cuentan también con José Luis Suárez, quienes vamos a compartir con ustedes en este segmento muchas novedades de la institución para que aquellos amigos de hinchas de Deportivo Quito, aquellos que tienen la sangre azulgrana en todo el mundo, contagien también a quienes conozcan, a los compatriotas que están fuera del país y a todos amigos que quieran saber de la Real Academia del Fútbol, les contagiemos un poco de las a novedades. A todos los amigos que quieran saber de fútbol, más bien dicho, porque ahora sí en todo el mundo van a tener la oportunidad de saber de algo bueno, como el Deportivo Quito. Gracias a este método maravilloso del internet, de los nuevos métodos del podcast, que es algo novedoso aquí. Y por supuesto gracias a él y a Pablo Mauricio Montenegro, que nos ha ayudado con esta iniciativa. Seguimos con la voz no oficial de la hinchada, la voz, ¿qué sería? El Elvis Presley del Quito, ¿no? No tanto. ¿Algo más serio? Algo más serio podría ser. ¿Cómo se llama? Frank Sinatra. El Frank Sinatra de la hinchada, ¿no? Muchas gracias, gracias a ustedes compañeros, son los que me estimulan y me motivan para hacer esto, Vladimir y Gaby, gracias a ustedes por compartir. Y bueno, informemos un poquito a la gente que nos está escuchando en todo el planeta. Quito es la capital de la República del Ecuador. Ecuador está ubicado en Sudamérica, para quienes no nos ubican todavía en la geografía. A Quito se lo conoce con algunas frases, dentro de ellas... Está carita de Dios. Porque es una ciudad muy bonita, ¿no? Y dicen que únicamente se compara con el respeto a Dios, la carita de Dios, ¿no? Quito, patrimonio de todos los ecuatorianos. Patrimonio también cultural y de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad, sí. también por sus hermosas, que, por su hermosa arquitectura. Importante reconocer un importante reconocimiento del exterior que se le dio a la ciudad. Exactamente, es por no solo por su arquitectura, sino porque en Ecuador tienen la gente más linda del mundo. Y en Quito, obviamente, están los mejores. Correcto. También se lo conoce a Quito como Luz de América, porque recordemos ese famoso 10 de agosto, el grito de la independencia. Así que, bueno, tiene mucha historia esto, ¿no? Tiene para largo. Y un datito curioso para todos aquellos que no sabían, en el centro histórico nosotros tenemos a la Basílica. Y nuestra Basílica es la única que tiene gárgolas hechas con animales propios de nuestra región. Así es que a todo el mundo, cuando puedan darse un saltito y regresar al Ecuador, vengan y visítennos, porque no solo van a saber de fútbol, sino van a ver mucha historia y muchas cosas curiosas que tenemos en nuestro lindo país. Datos importantes que demuestran la originalidad de la gente, sobre todo de la gente que nació en Quito, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Además, también tenemos a Quito ubicado en la mitad del mundo. Algunos dicen en el ombligo del planeta, no, en el cupo del planeta. Quito en la mitad del mundo. Bueno, ya nos hemos presentado, ya hemos más o menos, les hemos más o menos dicho en dónde estamos ubicados para toda la gente que nos va a escuchar desde afuera. Tal vez un poco les traerá recuerdos a los ecuatorianos que también viven afuera, que son muchísimos, y muchísimos hinchas del Quito también. Eso lo demostró la hinchada haciéndole una bandera enorme a la gente que vive en el exterior. Y bueno, pues ya nos vamos a ir soltando un poquito también y vamos a empezar hablando de lo que más nos gusta también. Vladimir y Gaby, si comentamos un poco que Deportivo Quito es el equipo de la ciudad y los colores de la camiseta que tenemos. Los colores de la camiseta son el azul y el grana, iguales a los colores de nuestra linda bandera. Sí, y pues como toda gran ciudad del mundo tiene que tener un gran equipo, y como todo gran equipo tiene que tener una gran hinchada fiel, que además es fiel a sus colores, fiel a su equipo y sobre todo fiel a su ciudad, porque aquí todo el mundo sabe que persona que nació en Quito debe hacerse hincha de Quito, ¿no? Los demás, pues, tienen derecho a nacer afuera y hacerse de cualquier otro equipo. Y tienen derecho a otros equipos también a existir, ¿no? Pero no hay como Deportivo Quito, ¿no? Nuestra gran academia del fútbol. Bueno, sin otros equipos no habría fútbol, ¿no? Así es. Hay que dejarlo. Invitamos también a los hinchas en todo el mundo a que se suben a esa pasión azulgrana. Conozcan lo que es Deportivo Quito, visiten en internet las páginas que disponemos, infórmense a través de este segmento, el segmento de la hinchada azulgrana. Conozcan este equipo, un verdadero equipo de fútbol, una institución. Bueno, pronto verán en la página, que para este momento ya deben saber que es hinchasfm.com, va a haber diferentes modalidades en las que, si es que pueden dejar muchos comentarios, sugerencias, su voz se va a escuchar. Además, si es que tienen alguna queja contra los que estamos aquí sentados, pues también pueden dejarla, siempre y cuando con una, lo que nosotros conocemos como sal quiteña, que es una forma de responder a una joda o un chiste. Entonces, bueno, todas esas posibilidades van a estar abiertas en la página. Y bueno, ahora sí ya vamos a... Nos pueden escribir, ¿no? Para terminar este segmento, nos pueden escribir al mail hinchaazulgrana@hotmail.com, y también pueden incursionar en la página web que tenemos nosotros, hinchasfm.com. De todas formas, todas las formas de comunicarse con nosotros van a aparecer en la página, así que bueno, tienen muchas formas de contactarse con nosotros y de hacernos llegar sus opiniones, sugerencias, comentarios, sobre todo a la gente que está afuera también, ¿no? Y a todos aquellos que recuerdan este sentimiento azul y grana. Para este programa tenemos preparadas varias notas, así que me parece que vamos con un segmento. Vamos a escuchar una nota musical y luego seguimos con más novedades de la historia de la institución. Perfecto. Así todo el mundo a bailar. Este es el himno de los quiteños, que me da mi subraya a preparar para este hermoso día. Así todo el mundo me ayuda con la palma a bailar con alegría. Sí, señor, y el Boulevard 24 de Mayo. Escuchar este tipo de canciones, una canción típica de Quito, de nuestra ciudad, una canción que incluso se adaptó al equipo de la ciudad, al Deportivo Quito, a la Academia. Más adelante les vamos a presentar la canción reeditada, en donde cuentan, entre otras cosas, nuestra historia. Esta canción hace alusión a los chullas quiteños. ¿Pero quiénes son los chullas quiteños? Son esas personas nacidas en Quito, con su sal quiteña y que eran pobres, pero siempre tenían la pinta bien puesta y sabían encantar a las damiselas. De antaño, claro está. Aunque ahora todavía hay típicos chullas quiteños que nos quieren calentar la oreja. Bueno, vale la aclaración para este primer programa. Sobre todo les decimos que estamos poniendo todas estas notas y canciones. Uno, para que la gente que no conoce sobre el país, sobre la ciudad, pues vaya entendiendo un poquito el folclore de antaño, sobre todo. Y dos, para esa gente que está afuera, recalcamos siempre, para que puedan escuchar algo característico de su ciudad, para que puedan tener un poco, les dé un poco de nostalgia del lugar del que se fueron por distintas circunstancias. Ecuatorianos hay votados en todo el mundo, por lo tanto hinchas del Quito también hay votados en todo el mundo, lo cual nos convierte en un equipo mundial ya. Así estamos en todo el mundo, y el chulla quiteño ha invadido ya el planeta. Nos encontramos en todos los continentes con los chullas quiteños, ciudadanos del Ecuador, ciudadanos quiteños de la capital de la República, que son en su mayoría hinchas de Deportivo Quito. Aquellos que están fuera, la gran mayoría son hinchas de Deportivo Quito. En España, precisamente, hay una peña de hinchas del Deportivo Quito, quienes se reúnen los fines de semana, los domingos específicamente, a hablar sobre el equipo, se ponen la camiseta, reviven historias pasadas que les hacen sentir así un poco como en casa. Es súper bonito, y cuando uno tiene la oportunidad de viajar y conocerlos, uno se siente realmente como en casa, porque el Quito es realmente una familia. De eso se trata todo. Y todas estas alusiones del chulla quiteño, la ciudad y tanta cosa, las hacemos porque el Deportivo Quito es el equipo de la ciudad. Interesante que tocó el tema de Gaby, de los lugares que uno puede encontrar en el exterior. Precisamente en Queens, Nueva York, uno puede encontrar también la cevichería Deportivo Quito, que es una cosa bastante interesante, ya que el ceviche es más característico de la costa ecuatoriana, pero bueno. Así que ya sabe la gente que vive en Queens y que nos está escuchando por allá, pues péguense una vueltita ahí, una cuña un gratis cevichito también. Ahí un cevichito ahí para el chuchaqui de... Y los que no saben qué es ceviche, pues ya van a... Vayan a descubrir, vayan a investigar y los que no saben qué es chuchaqui también, ¿no? Ahí lo van a descubrir todo. Bueno, también tenemos además notas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Gaby, cuéntanos tú un poquito. Vi una nota que te has preparado de historia del equipo. Cuéntanos un poquito. Exactamente. Esta nota me gustaría que le pongan mucha atención. No solo aquellos que conocen lo que es la academia, sino todos aquellos que ni siquiera tenían idea. Para que vean por qué es tan importante para nosotros estar aquí haciendo este programa, por qué es tan lindo hablarles del Deportivo Quito, porque no es una hinchada cualquiera. Así es que vamos con la nota, pónganla mucha atención y luego conversamos. Señoras, señores, ¿por qué es tan grande esta institución? La frase del periodista es conmovedor. La imagen de Cavieres al final del partido, asombrado en media cancha con la mirada fija en el sector de preferencia. Y en las gradas, 4.000 camisetas azul y rojas gritando hasta rasgar las gargantas. Si alguien hubiera llegado a ese momento, creería que el ganador del partido era el Deportivo. Todo lo contrario. 4 goles del Nacional habían despertado una realidad. Pero que no se confundan. El canto y los gritos de la hinchada que sorprendía al periodista no saludaba el accionar de los jugadores. No perdonaba el error del cuerpo técnico. El peor quiera interpretarse como un apoyo a los directivos. Niños, jóvenes y algunos viejos, golpeados por la derrota, se unían más, gritaban más, lloraban más, como volviendo la mirada a las jornadas de gloria de la Argentina, al 64 y el 68 del Quito campeón, y la gloria de los subcampeonatos de los 85, 88 y 97. Cantaban a todo pulmón y prolongaban interminablemente el corazón, corazón, Quito corazón. Esos 20 minutos eran sin duda la revancha contenida por 35 años. Era un saludo con los brazos al cielo, a la camiseta azul y rojo de mil batallas. Era una añoranza queriendo ver en la cancha a varones como Charpentier, Pardo, Guerra, Yepes o Mendoza, a Bataini, Aguerre, Barreto y de los Santos. Las jugadas y los goles de Aguinaga, de Lima o Saucedo, y el alma del Flaco Encalada, Eduardo Leo y de Cubero, el último caudillo. 20 minutos de reconocimiento a la valía de dirigentes honestos y leales como Ney Mancheno, Luis Chiriboga, Alejandro Barragán o Marcelo Espinosa. 20 minutos de respeto a la memoria de Patricio y Casa, Puro Corazón Bastidas, César Merino, Augusto Díaz y otros cuyos puestos, chispa e ingenio, jamás serán reemplazados. Pero la barra gritando, unida y saltando muchos minutos después de la pitada final, es también una advertencia, un reproche diferente a la deslealtad, la mentira, la soberbia y el despilfarro. Un hasta nunca a quien nos ofreció un seguro campeonato y que huyó cuando vio al equipo en los últimos lugares y al club económicamente. De la mano de los Huambras volvieron las banderas que cantan y gritan. Volvió la hinchada que en el 2000 levantó al equipo y lo sacó de la B para ceder el puesto a otro. Allí estuve para ser testigo de algo que un periodista dijo. Es un grito de orgullo. Al fin me quedé solo, como un punto en la inmensidad del Olímpico. Y me dije, con esta hinchada, nunca seremos perdidos. Lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes. No te preocupes, esto es un poquito para revivir nuestra historia y es para decirle a todo el mundo, no solo a los hinchas del Quito, sino a todos que sepan que la institución jamás se daña, ni se desgasta. La institución crece y trasciende a través del tiempo. ¿Qué es una hinchada? Una hinchada es un grupo de gente organizada o no organizada que simplemente van a un espectáculo para defender los colores que quieren, para poder salir de una realidad que a lo mejor les abomba. Y me parece interesante esto, sobre todo el dato de que con el que empieza la nota, de que en un partido después de que el Club Deportivo Nacional nos destrozó en la cancha, nos metió 4 goles, 4-1, fue horroroso para cualquiera, y la hinchada se quedó parada, se quedó cantando, se quedó demostrando que se puede perder un partido, pero en cambio perder un sentimiento, eso jamás. Eso es la diferencia entre ser hincha y ser hincha del Deportivo Quito. Exacto. Correcto, vamos ya 40 años. Sin 40 serle, campeonatos, son 39 verle, años. Vamos, sin verle campeón a Deportivo Quito, con estuve en verdad 39 años, este es el año 40, en el cual vamos a lograr una corona más para nosotros. Pero 40 años o 40 campeonatos sin ser campeones, pero sí hemos ganado corazones. Con esta reseña, creo que nos sacó lágrimas de algunos, recordar a ese Deportivo Hombre Tina. Por eso es que incluso quienes nos vean a nivel mundial van a ver, Deportivo Quito lleva como camiseta titular la azul y rojo, el color de la ciudad, el color de nuestra bandera de la ciudad capital. Y el uniforme alterno normalmente ha sido el celeste y blanco, el de Argentina, que muchos nos creen el corazón Argentina, que es el origen de Deportivo Quito. Y hemos seguido creciendo en hinchada, porque a pesar de pasar 40 campeonatos sin ganar el título, hemos ganado algunos subtítulos, como dice la nota, hemos ganado muchos partidos importantes y hemos hecho historia porque hemos llegado siempre a los hexagonales finales. Estamos ahí clasificando las finales de los torneos. Me parece que inclusive en los últimos años hemos ganado lo que más interesa, ¿no? Que es hinchada. Hinchada que va al estadio. Ahí cabe decir algo de nuestras superbarras que cantamos en todos los partidos. Por una copa no se cambia la pasión. Hablando de las barras, vamos a ver la posibilidad de subir también fotos de la hinchada, de las banderas. Para de los recibimientos. Son una cosa extraordinaria. También, bueno. Dicho sea de paso, para la gente que está aquí en Ecuador, ellos nos podrán abrir, sobre todo en Quito, Ecuador, que la semana pasada se grabó un programa ya del Deportivo Quito con nosotros, así que también vamos a estar ahí. Se puede verla por YouTube, inclusive la gente que utiliza YouTube puede entrar a YouTube, puede poner Deportivo Quito TV, me parece que es, y ahí ya nos encuentra todos nosotros, aquí ya nos puede ver hasta las caras también. Ahí y nos próximamente, vamos conociendo un poquito sí, mejor. Y en la página también entiendo que ya próximamente estaremos subiendo videos, así que ya van a ver las caras detrás de las voces. Correcto, ahí estaremos. Y como tú decías también hace rato, en verdad hemos ganado hinchas, y ganamos hinchas niños y jóvenes. Hace unos días, Pablo Montenegro Saldovía nos preguntaba en personaje, el programa de radio que tiene. Él nos preguntaba, mira, ¿por qué en el Quito hay hinchas pequeños? ¿No? Y es verdad, hay jóvenes, hay niños que no le han visto lograr un campeonato Deportivo Quito, pero que por ese sentimiento general de la ciudad y ese corazón que tenemos y esa sangre azulgrana, tenemos hinchas que son niños de esta ciudad y de este país. Y es para ellos este programa, ¿no? Sí, es para la hinchada, esto es fuera de barras organizadas, esto es fuera de dirigentes, esto es fuera de jugadores, esto es para la gente que va al estadio, que realmente es la que importa, ¿no? Porque si es que no hubiera gente que va al estadio, ¿para qué habrían partidos de fútbol? Es que la hinchada del Deportivo Quito es otra cosa, y es algo que nunca me voy a cansar de repetir. La hinchada del Deportivo Quito es una verdadera familia azulgrana. Es por eso que encontramos de todo, niños, mujeres. Yo tengo una anécdota muy singular. Recuerdo cuando era cheerleader del Deportivo Quito, había una señora que le tenía a su hija pequeñita y la llevaba al estadio, y la señora estaba embarazada. Era un Quito Nacional, uno de los clásicos acá en Ecuador. De pronto la señora le comenzaron los dolores de parto y no se movió del estadio hasta que terminó el partido y ganamos 3-2. Se puede decir que sí hay un hincha de nacimiento, ¿no? Es de nacimiento. El papá se fue corriendo, lo llevó a la maternidad, contaban todo así, y lo primero que fue a comprarle fue un vestidito para recién nacido con el sello del Deportivo Quito. Y la señora no se movió con los dolores, ahí se daba vueltas, pero se quedó ahí solo por verle al Quito. Mire, ese es de pura sangre y de pura sangre azulgrana. Vamos a escuchar una nota, primero una pista musical que nos acerca al Quito, y luego una nota sobre un hincha que se hizo también por otras circunstancias especiales, como tú comentas, un niño que vivió esas emociones y se convirtió en hincha al Quito, y desde ahí cambió en su familia también la generación de la hinchada. Vamos con la nota musical y luego las notas de este hincha. Vamos ahí. Allá viene la academia con todito el corazón a jugar para su hinchada, esa hinchada linda y fiel. Dale Deportivo Quito, dale, dale con fervor, que la gloria siempre ha sido nuestro destino final. Tesón y gallardía, la victoria viene ya para honrar nuestra bandera que en la cumbre brillará. Los muchachos se harán eco del sentir de su afición y y en la cancha con esfuerzo el gran triunfo logrará. Mis hermanos mayores me llevaron al estadio del Ejido, al querido estadio del Arbolito, yeah, a ver un partido a Aucas Quito. Y resulta que en el partido, pues me gustó el uniforme, los colores de la ciudad, aparte de que el equipo jugó muy bien. Teníamos unos jugadores, pero realmente maravillosos. Estaba Modesto Salinas, me acuerdo, el dibujante Guzmán, un argentino que realmente era un 10, yeah, clásico, exquisito. El arquero, pues me parece que era en ese año ya el Patayucha Ceballos. Y entonces terminé haciéndome del Deportivo Quito y se rompió una tradición antigua de ser del Aucas. Y luego, pues ya mis hermanos menores ya son del Deportivo Quito y algunos sobrinos, pues también ya son del Deportivo Quito. ¿Y por qué tus hermanos, Gerardo, fueron del Deportivo Quito? ¿Qué les motivó a ellos a ser hinchas del Quito? Quizá el hecho de que yo era, pues ya estaba más próximo a ellos. También fueron años en donde el equipo jugaba bien, tenía buenos jugadores. El ambiente, todo lo que está atrás del Deportivo Quito, que es un misterio, pero realmente que es algo que atrae, que ata y te tiene para siempre. Correcto. Con el equipo. ¿Cómo se vivía, Gerardo, la pasión en esos tiempos por el fútbol, por los equipos? La juventud de esa época, la niñez de esa época, ¿cómo vivían en el estadio, las barras, la parte de los amigos? ¿Cómo compartían esa anécdota? ¿Y cómo tú lo comparas con lo de ahora, no? Sí, definitivamente hay una diferencia muy, muy grande. O sea, lógicamente había unas hinchadas muy fieles, las hinchadas muy fieles a sus equipos, pero no había la organización, si se quiere. Es positivo que se organicen las barras, desde luego, pero no para hacer cosas malas. ¿Sí? Cuando ya de antemano hay una organización anterior, a ver, y tú traes las cadenas y las armas y no sé cuánto, y les emboscamos aquí y no sé cuánto, y no salen del estadio. Entonces, claro, eso ya es el antifútbol. Eso no tiene nada que ver con la pasión por el fútbol. Y quizá precisamente por eso mucha gente que hemos sido verdaderos apasionados del fútbol hemos dejado de ir al estadio. Creo que, como yo, opinará muchísima gente que se desnaturalizó el cariño por el equipo, el amor, el fervor, el gritar, el estar ahí. Desde luego que había una pasión por el equipo. La gente iba. El estadio del Arbolito tenía todos los domingos no menos de 8 o 10 mil espectadores. Y entonces, y era muy marcado, estaba la Liga, de la Aucas, de la España, del Deportivo Quito, pero no como con los ribetes que actualmente hay de violencia, en donde la verdad es que la gente va a agredirse. Entonces eso no sé si sea verdadero cariño por el equipo. Correcto. Tú, como orientador familiar también, que tienes una buena formación en el área, ¿cómo analizarías y calificarías el comportamiento de los jóvenes de ahora? Porque también están muy apasionados en el estadio, pero lamentablemente, como tú dices, como que van a un desfogue, a desahogarse sus problemas personales en el estadio y agreden a la gente, ¿no? Ya no disfrutan del fútbol, sino que es a buscar una revancha social, aparentemente. Así es, yo no les llamaría hinchas. La verdad, como tú dices, José Luis, buscan unas válvulas de escape para dar rienda suelta a sus pasiones escondidas. Pero eso no tiene nada que ver con el fútbol, porque el organizarse para ya de antemano. Y de hecho, yo pregunto a las hinchadas jóvenes de ahora, si conocen algo del equipo, si saben quiénes son los jugadores, cuál es su historia. O sea, la verdad es que nos encontraríamos tristemente que la juventud, los chicos, no saben de su equipo. No saben quiénes son los jugadores. Y ya es un programa más de los tantos. Igual les daría irse que a una piscina, que a un paseo, que al fútbol, con la diferencia de que acá, en esa masa, se esconde para poder dar rienda suelta a lo que llevan por dentro. Pero eso no tiene nada que ver con el fútbol. Lamentablemente, hasta en esto, hemos copiado modelos que no son nuestros. Quizás de las hinchadas argentinas, en donde vemos por televisión. Me dicen que me lleve aquí. Hay muchos puntos que tomar en cuenta sobre esta entrevista que nos dio Gerardo Andrade. Uno de ellos es que eso de la organización de las barras, eso de que se organizan con armas, tiene mucha razón. Hay muchas barras bravas en todo el mundo, pero en Quito, en Ecuador, y los hinchas del Deportivo Quito, ¿saben de qué nos armamos? De ingenio. Es por eso que nosotros nos organizamos con papel picado, rollos de papel, que las banderas gigantes, ahora estamos con el proyecto de los paraguas azul y grana para recibir el equipo, extintores. Somos una barra diferente. Y hay cosas en las que diferimos también, por ejemplo, eso que los hinchas jóvenes no sabemos. Precisamente eso es lo que le diferencia al Deportivo Quito, que no es un equipo nacido en cualquier esquina. Es el equipo de la ciudad, nacido en la Plaza del Teatro. Y tiene su historia y tiene tantas cosas que contar que a uno como hincha le enriquece saberlas. Hincha del Quito, el hincha del Quito nace, no se hace, ¿verdad? Exacto, ya cuando el corazón, cuando la sangre llama, uno ya no tiene que hacer. Y me gusta mucho esta actitud de Gerardo por dos cosas. Una, porque dice las cosas de frente, y dos, porque fue quien sacó la cara por su familia. Uno siempre procura lo mejor para la familia. Imagínate viniendo de una familia de hinchas del Aucas, venir y decir, no, aquí ponemos la rebelión y somos del Quito. Eso es lo que se hace por la familia, se saca la cara. Para los que están revisando las tablas de posiciones y no encuentran qué es Aucas, bueno, pues lastimosamente habrá que, en otro programa vamos a tener que hablar del pobre Auquita, del alicaído. Como dice Gerardo también, antiguamente se vivía el verdadero sentimiento de los hinchas. Ahora, lamentablemente, hay muchos aficionados al fútbol que no son hinchas reales, y por eso también comenta de esos hinchas que no conocen la historia del equipo. Como dice Gaby, en verdad, en Deportivo Quito somos pocos hinchas, pero los pocos que somos sí sabemos la historia. Esa sí es la sabemos gran de diferencia. Fútbol. Vamos con escuchemos la segunda parte, Gerardo, de la nota. Sí, con la segunda parte. Gracias. De las barras bravas argentinas. Claro, como hoy tenemos acceso a la televisión y vemos en vivo y en directo todas estas cadenas internacionales, las transmisiones, entonces también en ese sentido yo creo que es una mala copia de lo que pasa en otros estadios del mundo. Hay que hacer verdaderamente una campaña para que todos, dirigentes, periodistas, jugadores, cuerpos técnicos de los equipos, vuelvan al cauce. Si no, lamentablemente no irá la gente a los estadios. Es una pena, pero es un deporte tan hermoso que está tan arraigado en Quito concretamente, pues poquito a poquito vemos que se va quedando sin aficionados. Copas Libertadores, partidos de Copa Libertadores con 2.000 aficionados, eso en los años anteriores, en la década del 60, del 70, impensable. Qué bonito ver un estadio casi lleno, apoyando al América, el equipo que, como su eslogan decía, del barrio al continente. La Católica, por ejemplo, apoyándole a los que éramos del Quito, del Nacional. El Nacional, por ejemplo, ¿cuándo jugó una Copa Libertadores en los años 70 con menos de 30.000 aficionados, muchos de los cuales éramos hinchas de los otros equipos? Pero claro, veíamos que es el equipo de la ciudad, el equipo del país, e íbamos a apoyar al que estaba ahí. Correcto, como tú mencionas, Gerardito, se apoyaba incluso en años anteriores a los otros equipos, ¿no? Íbamos los hinchas, seamos del Quito, Nacional, Católica, Aucas, América, Liga, nos apoyábamos. Ahora hay un cambio en la rivalidad que ya no se apoya, y como tú dices, por un lado no se apoya, no hay solidaridad. Y segundo, ante estos efectos sociales, uno ya no va al estadio. Antes tú sí viviste esa situación. Cuéntame por ahí, no tengo una anécdota con hinchas de otros equipos, viene un partido de gol de un equipo que no es el Quito en Copa Libertadores, como el Nacional, por ejemplo. Claro, yo al Nacional le acompañé muchísimo. También, por otro lado, hay que ver que el equipo respondía. Entonces también sabíamos que el equipo va a jugar y con posibilidades de ganar, sin tanta estrategia de arrugar, de echar para atrás. El equipo iba para adelante, aprovechaba la altura, la velocidad de Pasimiño, el talento de Villafuerte, verle a Pasimiño haciendo goles de tiro libre, esas imágenes que recordamos tanto, midiéndole a la barrera de un lado para otro y luego señalándole, recuerdo al arquero Seoli, me parece que era de Nacional de Montevideo, y haciéndole el tiro libre y luego pues la imagen de un arquero derrotado que quería de algún modo pues desquitarse y persiguiéndole a Pasimiño para echarle golpes. Entonces claro, íbamos a ver a Nacional y a Nacional hacía respetar la localía. Los equipos además funcionaban con una especie de cooperativismo, de manera que también las normas no eran tan rígidas, entiendo. Los mejores jugadores de los equipos que no clasificaban a la Copa Libertadores pues jugaban por el otro equipo. Ustedes recordarán Polo Carrera, por ejemplo, reforzando al Deportivo Quito en la Copa Libertadores después del 60, del campeonato del 64, en donde jugó pues en la Bombonera contra Boca Juniors. En el 64 nos tocó jugar contra Boca Juniors y contra Strongest de Bolivia. Y claro, los mejores jugadores pues para la Copa Libertadores reforzaban al equipo que quedó campeón pues, en ese tiempo. Correcto. ¿Y en la ciudad has visto algún cambio y alguna influencia del fútbol en el comportamiento social de la gente en la ciudad y en las actividades de la ciudad de la época de los años 60, 70 a estos años? Siempre el buen humor, la gracia, el típico humor quiteño, la chispa quiteña daba para que el equipo perdedor pues tenía que soportar todas las bromas de los que habían ganado, las apuestas entre los dirigentes, entre los aficionados, apuestas con gracia, con simpatía, en donde no era simplemente la cosa de apostar una cantidad de dinero más o menos fuerte, sino algo que tocaba a la persona, cortarse el pelo, el limpiar los zapatos. ¿Aló? Bueno, como estamos escuchando ahí en esta nota con Gerardo, que la tuvimos que cortar porque es un hombre bastante ocupado en su oficina. Como y todo hincha del Quito. Como habrán notado, el teléfono nos invadía. Como todo chulla quiteño, más bien dicho. Todas las nenas deben estar ahí llamando, ¿cómo te va mi sabía vida? Sabía que estaba una nota para la radio, entonces en verdad las nenas les llamaban ahí a pedir los autógrafos por teléfono. Claro, a sacarle cita en la agenda por si acaso ya no tenga tiempo. Ustedes correcto. Saben cómo es esto de ser hincha del Quito. Mira lo último que decía Gerardo, ¿no? Retomemos el tema. La sal quiteña, como él dice. Las apuestas que se hacían antes, que ahora todavía hay gente que conserva, ¿no? La apuesta de la cabellera, yo recuerdo en algún partido que jugamos con uno de los equipos tradicionales del Ecuador, digamos, del litoral. Yo aposté la cabellera y me tuve que rapar. Ah, ¿sí? Sí, la gente pensaba que era por moda, que era algún look especial. Y no, era una apuesta. Era una apuesta a la cabellera, que no se sientes, ¿no? Sin alusiones personales. Apostábamos, a ver, si pierdes tu equipo con el mío, con la Real Academia del Fútbol, con Deportivo Quito, tú me lavas el auto, me limpias los zapatos en el parque. Las apuestas originales del tiempo antes. Sí, eso la limpiada, eso de limpiada del zapato, la lavada de claro. Carro. Que es del 40, es una tradición del 40, porque cuando uno queda zapatero, o sea, cuando queda... No hace ni 10 puntos. Cuando no hace ni un punto y el otro 40. Le hace 10, es zapatero. Sí. Y uno tiene que limpiarle los zapatos al otro. Para los que están fuera del Ecuador o del infinito y para más para acá, los que no saben qué es 40, es un juego tradicional de cartas, que además es tradicional de Quito más que del Ecuador, ¿no? Así es, un juego quiteño y mira ahí las apuestas, ¿no? Y nos reímos. Y los quiteños tenemos sal quiteña. La gente que nos está escuchando en todo el mundo puede venir a Quito a disfrutar de las maravillas de la ciudad, de todo el país en general, Ecuador, lo que tenemos en la serranía, en la costa, las Islas Galápagos, que también es parte de nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Y van a sentir acá en Quito esa sal quiteña, ese humor, que sí es característico de Quito, porque nosotros conocemos el país, y amigos de otras ciudades, sin ofenderlos y con respeto que se merecen, no tienen la sal quiteña que tienen los quiteños. Eso sí es propio y de los hinchas del Deportivo Quito. A la gente que nos está escuchando, y si es que alguien de afuera tiene el gusto de venir a este lindo país, y pueden darse una vueltita cuando juegue el Deportivo Quito por la tribuna, que es donde se ubica la tradicional culta barra del Deportivo Quito, yo les aseguro que no se van a arrepentir. Yo viví mucho de mi niñez en esa barra. Y van a entender por qué le llamamos culta barra, que es un dato muy curioso. Y eso sí. Lo vamos a tener para otros programas. nomás para pero, dejarles con la pica, pero exacto. Eso sí, vayan averiguando por ahí, porque de culta... Es la cultísima barra del Quito. Así que le repetimos en la tribuna del Olímpico Atahualpa, cualquier partido del Quito no se van a arrepentir. Y así también les vamos a hablar del el resto de barras que nosotros tenemos, la barra de las banderas, la barra... La mafia, la nueva generación. Próximamente vendrán. La barra de los paraguas. Ya van a saber de qué hablamos, de eso también. Sí, y las nuevas generaciones van a tener nuevos nombres y cosas más originales, así es que presten mucha atención todo el tiempo. Hablando del Deportivo Quito, como todo show tiene su buen preámbulo, parece que el Quito va a tener bastantes buenos preámbulos este año. Me informan que en este mes va a haber un show de trenes electrificados en el Olímpico Atahualpa, se los están pasando por encima. A los que vean las tardes de posiciones ya sabrán de qué estamos hablando. Pero aquí en Quito, ¿no? Hay un equipo de fútbol que se le ubica como el Trencito Azul. Su nombre tiene el nombre de una universidad. Pero el Trencito Azul parece que este mes lo electrificaron. Y aquí en unas dos parece fechas que lo más, están cambiando ya. El Deportivo Quito le va a arrollar al Trencito. Así le vamos que... a hacer... no sé qué le vamos a hacer al Trencito este. Lo vamos a llenar de chullas. Sí. Y así a todos, ¿no? Aquellos que también son de otra universidad, que nos invitan que vayamos con taxis también. Bienvenidos. Que nos tienen tristes, ¿no? Porque no están ganando, están jugando Copa Libertadores de América y lamentablemente no están ganando. Mal. Estamos tristes, ¿no? En la casa yo me siento triste cuando a mi esposa la señora está perdiendo. Yo me pongo mal. Y en este caso, cuando a ese equipo no le salen las cosas, también los maridos nos ponemos mal. A la gente que no sabe de qué estamos hablando, de a poco se van a ir enterando, no se preocupen, así que sí. Tienen que seguir escuchando. No se pierdan los especiales de Deportivo Quito para que vayan entendiendo estas bromas acá de los otros equipos, las hinchadas. Para que vayan comprendiendo un poquito lo que es la salquiteña. Así es. Hablando de las hinchadas y de los hinchas, me parece que tenemos tres notas bastante interesantes, ¿no? Vamos a ver unas notas un poquito actuales. Ya hemos pasado un poco de historia con el reportaje que tuvimos con Gerardo y con la nota anterior también canciones de Gaby. Folclóricas para que se vayan familiarizando. Exacto. Y ahora escuchemos unas tres notas de hinchas que nos hablan cómo le ven a nuestra institución para este campeonato. Cómo le ven a Deportivo Quito, el equipo que este año será el campeón. Será el que va a Copa Libertadores a defender al país. Porque es hora de que ya Ecuador quede bien en Copa Libertadores a los años que Deportivo Quito no ha jugado. Y que hagamos ver lo que es Ecuador. Y ahí todos los hinchas que están en el mundo escuchando esta nota van a poder vernos también a nivel mundial por televisión a Deportivo Quito. Van a poder seguir más de cerca. Correcto. Nos están escuchando nosotros y viendo por televisión el próximo año cuando juguemos Copa Libertadores y seamos los campeones del Ecuador. Entonces vamos con esas notas de estos tres hinchas, por favor. Ya, yo creo que Deportivo Quito estamos bien. O sea, de la mitad nos falta un poquito como que la mitad para arriba, pero veo que los jugadores, o sea, sinceramente están, los mozos lo veo muy bien, están un poquito más nomás de estabilizarnos en la cancha y vamos a tener a hacer un muy buen papel este año. ¿Cree usted que con esos refuerzos nacionales y extranjeros sí llegamos arriba este año? Sí, yo creo que sí, o sea, con la incorporación ya de Saritama y con Donoso, pero pienso que va a ser una muy buena dupla en el medio campo. Benio Ordóñez parece que también se va a desempeñar muy bien adelante y creo que si apuntamos bien, va bien el Quito también. ¿Y en el arco cómo les ve? ¿Arco y defensa? El arco le veo peleado, yo creo que Monar García es un buen sparring, digamos, para Ibarra y para alternar, ¿no? Tiene que sacrificarse mucho para ver quién gana la titularidad ahí. Correcto, amigo, muchas gracias. A usted, gracias. Ok, gracias. Amigo Quito. Tiene que ir cogiendo un poquito más de ritmo. Se nota que los jugadores quieren hacer algo para la institución. Se ve que tienen ganas de conseguir un título, que tienen ganas de triunfar. Esperemos que los muchachos rindan un poquito más y que den todo por la camiseta, que tienen que meterle más yeque para que el Quito consiga grandes cosas este año. ¿Tú consideras que sí podemos llegar este año a una Copa Libertadores o algo más? Esperemos, el equipo tiene que funcionar y trabajar duro hasta el final del campeonato y para así poder conseguir cosas grandes, que es lo que espera la hinchada del Quito. Todos esperamos eso, este año. Correcto, ok. Muchas gracias. Yo le veo al Quito futuramente siendo campeón, dando la vuelta, viendo, alentándolo Copa Libertadores, siendo campeón, ganándole a los equipos, y le veo que en este fútbol ha mejorado con los nuevos extranjeros y el Saritama ha mejorado mucho en este equipo. Correcto. ¿Tú eres hincha hace muchos años ya? Sí, desde que tengo memoria. Ya, perfecto. ¿Tú estás en la Plaza del Teatro siempre festejando entonces? Sí. Y a ver si le ves campeón algún rato. Ojalá, quiero ver campeón en mi sueño. ¿Cuántos años tienes tú? Felicitaciones y vamos adelante con el Quito, ¿eh? Gracias. Ok, gracias. Bueno, ahí escuchamos un poco la proyección que tienen los hinchas para este año. este campeonato. Como vemos, hay mucho optimismo para este año, porque nos hemos armado bien, hemos conformado un buen equipo. Como institución, creo que estamos dando un nuevo giro ya. Estamos metiéndole ganas, porque es hora de que Deportivo Quito represente bien a la ciudad y al país, y dentro de eso logre un campeonato. Año nuevo, vida nueva, dicen, ¿no? Y campeonatos nuevos. Y año nuevo también se acerca el cumpleaños de la academia, así que también muy pronto estarán teniendo notas al respecto. Así el happy birthday y todo. Con pastelito y globitos, así a la gente de afuera también botándole así ánimos. Exacto, para que siempre estemos con alegría y festejando. ¿Y saben por qué? Porque el equipo de la ciudad no solo se caracterizó por tantas cosas que les hemos contado durante este programa, sino porque esta camiseta se pega, porque esta camiseta demuestra garra, demuestra corazón, y eso es lo que nos hace también diferentes. Que los jugadores no solo llegan, van a la contienda por un sueldo, sino que le sienten a la camiseta dentro del corazón, se apasionan, van con la hinchada, sienten los cánticos, todo eso es lo que nos hace grandes. Hace un momento dijeron algo importante sobre que el Deportivo Quito tiene que volver a ser una institución. Y innovando, como siempre ha sido una cualidad del Deportivo Quito, también hace poco se inauguró la empresa que se llama Quiteños S.A. Así que para la gente que está afuera, inclusive puede, vía acciones, etcétera, comprar van a acciones, poder comprar van a, acciones. Para hacer más grande la institución. Esto siempre es para hacer más grande la institución, así que siempre se saludan esos gestos de... que van saliendo, ¿no? De la hinchada. De la hinchada, siempre original, siempre buscando la manera de tener al equipo en alto. Así es que ya saben, si quieren ser socios del Quito, no importa que no estén aquí, pueden buscar en internet toda la información y hacerse socios o participar con las acciones, o inclusive simplemente mandándonos mails. Ya hacen bastante porque su opinión es importante. Donde estén, el Quito siempre los va a tener en el corazón, igual que nosotros sabemos que ustedes lo tienen al Quito. Reiteramos, nos encontramos en una helada ciudad de San Francisco de Quito. Para los que están afuera, pero no tienen nunca idea. Nunca falta el calorcito humano, pues, así es que no se preocupen. El calorcito quiteño, ¿no? Pero hace un frío en Quito. Yo no sé si es que la gente de afuera se ha enterado, hace un frío en Quito. Y innovando como siempre, muy pronto tendremos lo que Gaby un poco ya les anticipó. Un show de paraguas para la gente que no quiere mojarse en el estadio. Va a tener todo un show, vamos a tener fotos, notas, etcétera. Así que de eso pronto van a saber de eso también. Correcto. También a ustedes habrán escuchado, amigos oyentes, en las notas como que hay un fondo de viento mientras hablaban estos hinchas anteriores. Pero no es viento porque fue mal hecha la grabación. Lo que pasa es que Deportivo Quito estaba jugando en ese momento y estaba arrasando con el rival. Entonces eso provocó para un variar. Ventarrón en la cancha. Estaba demostrando que me es la academia. Afectó un poquito a las notas, ¿no? Les pido disculpas por ese efecto de sonido. Pero ese efecto fue porque el Quito estaba jugando y estaba ganando en ese instante. Entonces, en todas las gradas había un ventarrón que corría por el graderío. Los hinchas estábamos emocionados. Era el partido de presentación del equipo para este año. Estábamos presentando al equipo en nuestro complejo en Carcelén. Igual ustedes, amigos oyentes, ya se enterarán cómo es esto de Carcelén, el Complejo Deportivo Quito, la Plaza de Teatro. Por ahí le hacemos una notita a Galo Vázquez, ¿no? Que está un amigo nuestro, sí, Galo Vázquez, que con nosotros, que ya no está con nosotros. Con malestar, que mal de salud, no sé qué le cogió a Galito. Mal de amores, creo que le pero le mandamos un saludo acá a la distancia. Y él está también ahí inmerso en lo que es Deportivo Quito, él administra el Complejo Deportivo Quito. Próximamente les hablaremos también de la institución a ustedes, amigos oyentes. Ya que toparon el tema de saludos, también un saludo a Byron y a Mauricio, que nos ayudaron en el programa de tele, que también ellos les van a ver cuando tengamos las imágenes de lo que es televisión. Y realmente vamos. Un saludo a todos. Sí, a todos, a toda la hinchada. Todos somos de corazón azul grande. La gente que quiere escuchar su nombre también en radio puede mandar sus mensajes o dejar sus notas en la página. Sí, en radiofm.com, y también escriban a hinchaazulgrana@hotmail.com. Okay. Nos pueden escribir ahí sus notas. Porque su voz es importante y será escuchada. Así Correcto. Es que ya saben, pónganse pilas. Vamos a continuación con otra nota musical para que nos vayamos sintonizando con lo que es Deportivo Quito. Nos vayamos compenetrando con la institución. Y luego escucharemos también una entrevista que le hicimos a Bonar García, uno de los arqueros principales de la institución para este año. Un arquero que tiene mucha calidad. Uno de los dos que va a estar alternando durante el año. Tenemos para rato arqueros, por ahí no hay ningún problema. Y tenemos un gran preparador, así es que ya les vamos a contar sobre eso también. Así es que vamos con la nota, vamos con la música, porque la música es el lenguaje del alma. Y vamos a ver cómo se siente a Deportivo Quito. Thank you. una academia, conocida acá como la Real Academia del Fútbol. Y los hinchas, ¿no? Como menciona la canción, es una pasión que la vivimos, una pasión que la sentimos acá en Quito, quienes estamos en el estadio continuamente viéndolo o siguiéndolo en los partidos por televisión cuando hay alguna dificultad de ir a alguna ciudad. Igual desde fuera nos pueden seguir y van a pegarse con el sentimiento de la academia. Exacto, academia, hoy te quiero más. Hernández, te quiero. La Gaby se nos emocionó hace un ratito hablando de Carlos Enríquez, del preparador de arqueros del Deportivo Quito, así que atentos por ahí a los medios rosas sobre todo. Que mucho circunvalan los equipos deportivos en este país, no sé por qué lo hacen, a mí no me gusta eso. Tenemos una nota con Bonar García, ¿no? Así que vamos rapidito con eso, mientras la Gaby se nos desofoca aquí. Sí, mientras vamos con el preparador de arqueros, escuchemos a un arquero. Quito, para este año, ¿tú qué esperas? Aspiramos a lo que todo mundo, todo jugador quiere ser, conseguir cosas grandes, conseguir el campeonato. Y este equipo está formado para eso, tiene grandes jugadores y se va a buscar al final eso. ¿Tú crees que sí llegamos a Copa Libertadores? Estoy convencido de que sí. Es un equipo maduro, que tiene su dote de juventud también, y eso creo que es la combinación perfecta para conseguir los resultados. En el puesto, ¿tú vas a luchar ahí con Giovanni? Yo soy una persona que siempre he dicho que no me considero ni titular ni suplente. Sé de la experiencia que tiene Giovanni, voy a aprender mucho de él. Cuando me toque la oportunidad voy a aprovecharla. Correcto. Ok, muchas gracias, Bonat. Muchas gracias. Bueno, y con el preparador de arqueros que tiene Sociedad Deportivo Quito, sin duda Bonar va a tener un despunte impresionante. ¿En serio? ¿Se emocionó la Gaby? En tal caso que me gusten mejor los arqueros que los delanteros, ¿no? ¿Ya? Coméntanos tú, Gaby, un poquito las anécdotas con Carlitos Enríquez, el preparador de arqueros. ¿Quién fue arquero de la institución hace unos años? Gran arquero también. Y fuimos... Claro, en el 97 fue el año de su despedida, si más no me equivoco, cuando salimos vicecampeones y él terminó con la clavícula rota tapando ese partido porque ya no habían más cambios. Qué arquerazo, ¿eh? Ajá. Y ahora él un saludo a ese sí tiene la típica garra del Deportivo Quito. A los chismosos que están escuchando esto, que le digan Carlos Enríquez que le hemos mandado un saludo. Y además ahora no solo es arquero preparador de arqueros, perdón, sino también hace los buzos de los arqueros de Deportivo Quito. Él tiene una fábrica de confecciones. Exacto. Deportivas. Y les hace los buzos a los arqueros para que esta pasión azulgrana trascienda, para que vean cómo se pega la camiseta. Todo de eso es la academia. Quito. Esto es la academia, mira. Exacto. La academia. El Deportivo Quito, la Real Academia de Fútbol, con un preparador de arqueros propio, que mismo les hace los buzos. Esto es una academia completa, mira. No es academia de corte y confección, como algunos nos dirán, no, es academia de fútbol. De todos vivimos a la institución, la queremos como tal. Por eso que Carlos Enríquez, ex arquero de la institución, ha vuelto ahora al equipo, ha vuelto como preparador de arqueros. Y encontramos la forma de vivir a la institución, cada uno con su aporte, yendo al estadio, construyendo cualquier cosa. Yo recuerdo que en la oficina, todo el papel reciclado lo hacía papel picado para llevar. Bueno, y pronto también veremos notas con la hinchada, ya que tomó Gaby el tema de cómo se prepara la hinchada un precalentamiento antes de ir al estadio, cosas muy interesantes lo vamos a tener. Bueno, creo que y vamos a tener las cábalas también, así es que mucho ojo, porque no solo los hinchas tienen cábalas, también les vamos a preguntar ahí por ahí los secretos a los jugadores y a toda la gente que nos importa así en la academia. O sea, a todos ustedes que hacemos la institución, que hacemos Deportivo Quito. Para un programa creo que hemos hablado ya bastante, ¿no? Sí. Vamos, a los que se perdieron y no saben cuánto tiempo están escuchando, Gaby, el tiempo oficial, por favor. 56 minutos con 14 segundos. Y vamos a recomendar a ustedes, amigos oyentes, estas notas, como lo mencionamos, vamos para una hora de producción. Uh-huh. Ustedes las pueden bajar a sus medios digitales, las pueden tener ahí. Popular iPod. Reproducir. A los celulares. Reescuchar. Como tono, inclusive. MP4, así es, MP3, compartir con amigos, volverla a escuchar, porque no solamente la pueden escuchar en el computador conectado a internet, tú te bajas la nota y la puedes volver a escuchar cuantas veces quieras. No escuchas comerciales con esta nota, gozas con la academia, llevas a tus amigos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, coméntales qué es la Academia del Fútbol acá en Quito, Ecuador. Hazles conocer algo de lo bueno que tiene el Ecuador, un poquito nomás, porque Ecuador tiene grandes muchísimo cosas. Antes de acabar con el programa, porque ya son nuestros minutos finales, tenemos un servicio social para los que nos están escuchando. Hoy es 23 de febrero del 2008. Mañana, 24 de febrero, se va a producir el Paseo del Chagra en la ciudad de Quito. Entiendo que van a cerrar las calles de la prensa, las chiris, van a terminar en el norte. Viene un poco de chagras a pasearse. Sí, sí, sí. Bueno, y a la gente de afuera de la ciudad que va a estar ahí, a los que somos quiteños, por favor, cualquier otra cosa. Dicen no que vayan, quieren hacer una caravana. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el paseo. Es el Paseo del Chagra. El Paseo del Chagra, sí, mañana desde las chiris hasta el norte por Ponciano. Creo que termina, no sé. Así que a la gente que tiene ocupaciones y que tiene familia, no vayan por ahí. Eso como servicio social, creo que estamos ya acabando. ¿Algo más? Vamos a la última producción musical para despedir el programa. Amigos oyentes, hasta la próxima. Gaby, tu despedida. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por hacer grande esta institución. Los queremos mucho y no se olviden de estar pendientes de los nuevos programas que tienen muchas más novedades. Nos despedimos desde los estudios de AER en Quito, Ecuador, una vez más a los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Pronto tendrán más noticias de nosotros, novedades, notas, y tu despedida. Y dale, Quito, dale. Con ustedes estuvo José Luis Suárez, Vladimir Salgado y Gaby.